De la ciudad de la Perla Tapatía de Guadalajara, Jalisco, Banda, para los que se están viendo en Face, este es lo de Greñas y él es mi amigo Beto Form. Banda, estamos transmitiendo desde racunaradio.com y la sede aquí en Arcadia Fusión Cultural. Hoy tenemos un invitado que desde hace mucho tiempo quieres invitar, pero no se había podido dar. Ya, suéltalo, dilo. Amigos, estamos aquí transmitiendo en Hora de Greñas todos los jueves de 6 a 7. Y la verdad que me complace tener aquí a un amigo que se llama Alberto Funk. ¿El apellido es Funk, es correcto o no? No. ¿No? ¿Por qué Alberto Funk entonces? ¿Y te cuento la historia? Cuéntamela. Buenas tardes, primero que nada. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Y ahora nos acompaña también Danae. Danae, pégate un poquito más el micrófono. ¿Danae? ¿Sí? Danae Yamilet. Danae Yamilet. ¿Beto es tu hija? Es mi hija. No se parece a ti. ¿No? Nada, no. Ella nada, está más ¿crees? Bonita que tú. Eso es bueno, eso es bueno. ¿Por qué Beto Fon, de veras? A ver, vamos arrancando esto con esa pregunta. Es que todos me conocen ya como Beto Fon. Pues sí. Sí, se me quedó el Fon. ¿Por? Porque antes de entrar a todo este ambiente de la literatura, la poesía, la radio y todo eso, yo era músico, tenía una banda de sí, rock. ¿Sí, que eras músico? Uh-huh. El rock progresivo, tipo La Barranca, estaba chida la banda, estaba chida. Y pues a mí me gustaba mucho La Barranca, me gusta muchísimo La Barranca todavía. Y ahí tocaba el bajo, uh-huh, el maestro Federico Funk. Federico Fon. Es correcto. Y yo tocaba el bajo en la banda. Y pues ahí entre la banda, el funk. Se siente el funk. Sí, pues me gusta cómo toca el funk. Ay, el Beto Funk. Y se quedó Beto Funk. Y ya se quedó Beto Funk. Y ya todos me conocen así como Beto Funk. Muy pocos saben que no soy Beto Funk. Otros piensan que soy Beto Funk. Que sí. Entonces, soy funk, pero no soy eres funk. Alberto Vargas. Alberto Vargas. Del Marechi Vargas. Del Marechi Vargas. Del Marechi Vargas. ¿Sangre? ¿Sangre de con ellos? De los Vargas Vargas. ¿Sí? No. Ah. No, pero hubiera estado chido. No, ya me he emocionado. Ya se dice, cántate un mariachi. No, es que en la secundaria también, ¿eres de los Vargas? De los Vargas, sí. Pero no me preguntaban por el mariachi, sino que toda mi familia estudió en esa secundaria. Y, ajá, ah, de los Vargas, como que todos los Vargas estudiaron. Los apellidos icónicos en las primarias y en las secundarias. Sí. Ah, ¿poco tú eres de los Hernández? Sí. Tú eres de los Vargas y Vargas. Tenía mucho que no escuchaba mi apellido Vargas, ¿eh? Pues, está chido también. Hoy tenemos a Alberto Vargas en la entrevista. ¿Quién es ese cabrón pelado? Y así se quedó el Funk, fíjate. Entonces te dicen Funk por el bajista de la agrupación de La Barranca. Exactamente. ¿Qué pasó con esa banda que tú tenías? No me está viendo nadie de los que están. No. Bueno, aunque me estén viendo. Aunque me estén viendo. Aunque te estén viendo, no le. Teníamos todo. Ajá. Pero no teníamos disciplina. Eso es lo que pasa a veces. Eso es lo que nos pasó. Y hubo muchos intentos. Hubo, de hecho, tres bandas. Éramos los mismos casi, pero siempre variaba uno. Como Maná. Yo tenía antes de Maná, tú fue Sombreros Verdes, y luego antes de ser Sombreros Verdes tenía otros dos, tres nombres. Sí, sí. O sea, sí. Es como todo, llega, quizás a lo mejor un nombre y llega un acoplamiento entre todos y para adelante. Sí, y éramos muy inmaduros, pues estábamos más chavos, pensábamos que el mundo era nuestro ya, pero no, o sea, nos faltaron muchas cosas que ahorita siento que he madurado yo y que veo, si hubiéramos hecho esto, hubiera funcionado. Si hubiéramos hecho aquello, hubiéramos funcionado. ¿A ti qué te gusta la música, aparte de la literatura? Porque yo te conocí más allegado a la literatura en esos últimos años. ¿Retomarías la banda con la madurez que tienes ahí, con la experiencia que has tenido en esto de ese tiempo acá? Sí, sí, es porque sí extraño la música. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué no haces música, Beto? Ya, porque deja la literatura, ya los conoces a todos como son. Saludos al Víctor Toulouse, mira, tú nos estás saludando. Toulouse, oye, Víctor Toulouse, ya le dije que después lo invitaras a su programa El Cenicero y que después te invitaran a ti al Camino a Mictlán. Ya he ido al Mictlán. ¿Ha ido? ¿Ya ha ido? ¿Por qué has ido al Mictlán y no me has dicho mucho rato, ¿eh? Fue con Elizabeth y con Terminus. Ah, sí, Isabel de Alba. Sí. ¿Cuál? ¿El cuál es Isabel de Alba? ¿Con quién dices? Elizabeth, también es una muchacha muy talentosa, hace cómics muy chidos. Oh, ya, ya, cierto. Ya. No te acuerdas. Ya me acordé. Oye, no me quemes en el aire. No, fíjate que sí haría música, pero es que vendí todo. Sí, ya teníamos todo chido, teníamos buen equipo y teníamos todo chido, pero pues se terminó la banda y en un arranque de ira y necesidad vendí todo. Y pues ya ahorita es más complicado para hacerse uno de cosas porque pues ya hay otras prioridades. Así es, Beto. ¿Cómo inicias en la literatura? O sea, tu transmutación de la literatura, de la música a la literatura, porque dejaste la banda, pero ya ibas empezando con la literatura, ¿no? Me imagino. No, fíjate que siempre me ha gustado escribir. Ajá. Desde que... Porque... Y te voy a contar esto, fíjate que... Tengo muy poco, desde que entré casi en el ambiente, en este ambiente literario, que me suelto más a hablar. Pero yo tenía un problema desde la escuela, desde la primaria, que... Todavía me pasa, pues a veces me trabo mucho o no sé yo cómo replantear mis ideas o al hablar. Ajá. Pero porque yo en la primaria tenía un problema del habla. Ajá. Entonces eso me costó muchas burlas. Me costaba mucho trabajo para las personas. O sea, me costaba mucho para presentarte en público con las personas, ¿no? Para hacer amigos, para hablar, amigos. Porque a mí yo no podía pronunciar ni la R ni la E. Entonces en sexto todavía no podía. Pero, y eso me costó muchas burlas en la escuela. Pero cuando fuiste músico, me imagino que llegaste a cantar, ¿no? Nunca. No, tú nada más tocabas el bajo. Yo nada más tocaba el bajo y escribía las canciones. Y los mandabas a todos. Tú vas a hacer esto, tú las tortillas, tú por los cigarros, tú por las chicas, y tú me caes bien. Sí, porque de hecho en las entrevistas de la tele y eso nunca salí yo. ¿No? Yo nunca salí a cuadro porque no podía yo hablar. Entonces, fíjate, primaria y secundaria fui bastante inseguro, muchísimo. Ajá. Inseguro, no podía hablar yo con nadie, no tenía amigos, no hablaba con mujeres, para nada, por ese problema que tenía yo. Pues me metí a estudiar música, siempre fui así como muy apartado de todos. Más reservado. Sí, por sí, el muy mismo solitario, detalle. Sí. Y me metí a estudiar música por mi cuenta, me metí a estudiar violín y hasta que entré a trabajar empecé a conocer a gente de mi edad. Y fue con los que me junté para hacer la banda, aparte de mi hermano. Uh-huh. Un saludo a tu hermano que le gustan las conspiraciones. El otro día lo vi con su sombrerito de aluminio. ¿Sí? ¿Qué onda? No lo dudo. A que no me detecten mis ideas, ¿verdad? Ahí y con el teléfono prende. y su churrito ahí en la azotea. Churrito de esos que se comen, ¿eh? Uh-huh. No de otras. Pues ya hicimos la banda, te digo, y era así, entrevistas de la tele, de la radio, yo nunca salía, nada más salían ellos, yo nunca hablaba, se acaba la banda y estaba una vocalista, duró muy poco, Daniela Moreno, que le mandó un saludo, y ella me dijo, oye, ¿por qué no te gusta escribir? ¿No escribes un libro? Uh-huh. Y yo, no, porque, bueno, me voy a aventar. Y nos lo aventamos, un libro ahí horrible, bellísimo. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Tengo todavía? Tengo un sobreviviente del fuego primigenio. Feísimo ese libro, luego. ¿Por qué feo? Pues porque nos lo aventamos así en la aventura. Lo dices feo porque hoy ya tienes antologías. Él, como si fuera tolteca. Ya te juntas con Carmen Villor y todo. Ya. Con la maestra Villor, un saludo a la maestra Villor. Un saludo a Carmen Villor, que próximamente la vamos a invitar. No, pues porque nos lo aventamos así, fue al aventón. Y fue como, no quedó como yo creía, pero como era el primer libro, yo dije, bueno, a lo mejor este ambiente así se maneja, porque pues yo no conocía este ambiente, ¿no? Poco a poco te fuiste incorporando. Sí, poco a poco me fui dando cuenta de las tranzas que hubo ahí, ¿eh? Saludos a todos. Pero fue experiencia, pues, y ya de ahí... Todavía me estuvieron llevando entrevistas, pero no iba yo solo. Todavía me acuerdo que iba yo acompañado porque yo no podía hablar. Y me acompañaba a Valle. ¿Cómo perdiste ese miedo? O ese bloqueo. Uh-huh. Porque pues obviamente llega un momento en el que te independizas y tienes que, pues ahora sí que, pues tengo que ir, tengo que armar y tengo que invitar a la banda y... ¿Y así? ¿O fue poco a poco ese tipo de desbloqueo? Fue poco a poco, pero fue de un hecho que me di cuenta de que ya tenía que andar yo solo y además de que había cosas que ya no me gustaban de andar en mancuerna, ¿verdad? Y me solté poco a poco. Fíjate que recuerdo la lectura ahí con Vish de Conde, que fue un ahí. Un saludo a Víctor Vish. Ajá, que fue ahí en el. Hacía lecturas en el tren. Sí, ligero. Pues fue en esa lectura. Donde dije, ore, qué chida, ¿verdad? Después de eso vino que me llevaron a un módulo allá de la preparatoria en Tlajomulco por el, ¿cómo se llama? Donde están los enfermos mentales. Ahí en un hospital psiquiátrico. En Zapote. Es que yo conozco, pero que está a casa de Loreles, el de San Juan de Dios. No, pues es que yo no sabía que había más, o sea, yo creí que nomás ese es el único que existía, pero ya. Parece que sí, Guadalajara está medio trincada, hay que hacer más, ¿eh? Fui a una lectura, un módulo ahí con los chicos de la prepa de ahí, y también me gustó, dije, me fui soltando poco a poco, hasta que no recuerdo, ya era nada más. Hasta que terminamos leyendo una vez en Tonalá, ¿verdad? Sí, es cierto, ¿te acuerdas de esa? En 3 horas corriditos, pura lectura. Y ya no sabíamos qué hacer. Ya nos habíamos acabado. Para todos aquellos, hace un año, año y medio más o menos, antes del COVID. No, hace 2 años. ¿Hace dos años. Nos invitaron a leer poesía ahí en Tonalá. A 1 kilómetro de lectura, el maestro Arturo Axo nos invitó. Ahí con Arturo Axo, que también por ahí lo vamos a andar invitando próximamente. Y leímos nuestros textos, leímos textos de Beto, las antologías. Y leímos de todo lo que había. Leímos libros de todos nuestros conocidos, yo creo. No, el problema fue que teníamos. ¿Te acuerdas que estábamos en un grupo de WhatsApp? Sí. Y todos, sí, vamos a ir. Todos, vamos a ir. Todos nomás dijeron, vamos a ir, y nadie llegó. Nada más llegamos nosotros. Ya estabas tú, cuando llegué, ya estabas tú leyendo. Yo dije, uy, ahora voy a leer yo solo. Sí, nos aventamos como 3 horas leyendo. 3 horas correditas leyendo textos. Pero fíjate que experiencia estuvo chida porque hubo mucha gente que se nos acercó. Oye, está bien chido eso que leyendo. ¿Quién es? Ah, pues de Rosana. ¿Y ese? No, pues que de Marco Antonio. ¿Y ese? Pues que de Beto. ¿Y ese? De Alfredo. No, Alfredo no nos gustó. Estuvo chida esa experiencia. Hasta que caí en el... Fíjate que todavía cuando llegué ahí al programa de Vani Mejía. Saludos a Vani Mejía. Que les gusten nuestros programas. Le caemos bien a la chica. Ahí un día no fue ella. O sea, me invitó, pero tuvo un contratiempo y no alcanzó a llegar. Entonces, oye, ¿no crees que te puedes aventar el programa tú? Y dije, chale, pero ¿yo qué digo? Pues si contra apenas hablo, todavía no hablaba bien yo. Así es. Y pues me la aventé ahí con yo y con Ildefonsa Cruz y yo. Nos lo aventamos el programa y salió. Ya después ahí de la semana nos comunicamos ahí a Guanatos y nos quedamos con el Mictlán. Pues ya de poco a poco me fui soltando. Entonces no tienes mucho que te acabas de soltar en tus palabras. Yo recuerdo que me invitaste, me escribiste, me escribiste para participar en tu antología. Y pues sí, sí, tú, sí, se ve. ¿Por qué? Serio, porque te conocí aquí en la Feria Municipal del Libro. Ah, cierto. Ahí nos tocó leer juntos. Ah, es cierto, ahí nos conocimos. Ahí te conocí a ti y al maestro Enrique. En la 50ª, sí, ¿verdad? La de los 50 sí, años. Sí, hace 2 o 3 años. Hace dos años. Hace 2 años. Fíjate qué rápido pasa el tiempo. Fíjate qué rápido el tiempo pasa. Saludos para los que se acaban de conectar. Tenemos hoy en entrevista a mi buen amigo Beto Fon y a su peque que se llama Danae Yamilet. Danae Yamilet. Oye, Danae, ¿y tú cómo ves a tu papá con esto de la literatura? Muy bien, la verdad. ¿Sí? ¿Y te gusta que lea tu papá? ¿Y te gusta el ambiente de la poesía y la literatura? Sí. ¿Qué has aprendido con ellos? ¿Qué has aprendido con tu papá? Porque últimamente te veo más seguido con tu papá. Pues de lo que aprendí, pues poquito escribir poemas, ya lo mejor más. Al rato ya me agarro con más cosas. ¿Y si te gusta la poesía? Sí. Mucho. ¿Algún texto que tú quieras leer ahorita? ¿Tienes algún texto que quieras leer? Yo sé que tu papá siempre viene preparado, ¿eh? Que ahí con su mochila de ahí del maestro Roshi. Parece tortuga. ¿Te gustaría leernos un texto? ¿Sí? O sea, como un poema. Ajá. Sí, un poema. Ahí traes tu libretita. Bueno, pues déjalo usar. ¡Bravo! Toulouse, un saludo otra vez, porque ahí te veo que ahí estás, ¿verdad? Beto, fíjate que otra cosa bien interesante, ¿cómo has repartido tu tiempo entre la literatura y tu vida personal? Porque yo siempre lo he dicho, son dos cosas bien diferentes, tu día a día, tu chamba, tu trabajo, la atención a tus hijos, que me caen muy bien, y cada vez que voy te visito, son bien estrellas. ¡Hola! Y también son serios, son como tú, sí, son serios y reservados, y eso está chido también. Pues bueno, a ver, que lee primero tú y ahorita yo. Pues tengo un poema que ya lo había dicho un jueves, no me acuerdo, como bienvenido tres invitados, si te acuerdas, ¿no? Sí. ¿Pero que no lo has leído? Empieza así. Ay, así me lo memoricé muy bien. Empieza así. Cuento tus cosas, tú cuentas las mías. Tanto nos amamos que contamos nuestras cosas. ¡Bravo! Ella fue, o ella es, Danae, que nos leyó un texto que me imagino has estado empezando a escribir, y me imagino que tu papá también te ha ido diciendo qué poner, qué no poner, y te ha ido orientando, ¿verdad? ¿Cómo te sientes, Beto? A veces la dejo ahí que fluya ella sola, sí. No me gusta meter mucho la mano en sus textos, quiero que vaya aprendiendo ella sola, que no se vea tanto la mano, o sea, sí, lo que le puede ayudar, sí la ayudo, pero no quiero meter tanto la mano con ella. Bueno, eso es bueno, pero me imagino que también como papá, pues también la vas a ir como que orientando, sí. Igual con las personas, yo la he visto últimamente en la radio, bueno, la he visto contigo y he visto sus publicaciones, y esta faceta y esta transición, ¿cómo te sientes? Porque hace rato me estabas platicando fuera del aire que posiblemente ella sea la nueva titular del Camino a Mi Clan. Sí. La estamos preparando para eso. Fíjate que ahorita la etapa en la que estoy, creo que tengo muchos proyectos en puerta, ya varios de los que, unos que me dicen que no puedo hablar de ellos todavía. No hables de ellos, porque luego se ceban o te los copian. Saludos, ¿eh? Saludos a los que copian. Un saludo a Eric Orlando Cosca, que nos está viendo. Eric, saludos, gracias por venir. Ya no hemos concretado esa cita para que después vayas también al Camino a Mi Clan a hablar de música. Eric hace música y produce música también. Está chido que nos visite. Y pues mi vida personal, si te has fijado en mi Facebook, eso, nunca publico nada de mi familia, nada público. Así es. Más sin embargo, cuando hay eventos, cuando hago yo eventos, cuando yo voy a eventos, tú lo has visto, que procuro siempre llevar a la familia. Sí. O sea, me gusta meterla pues en este ambiente. Me gusta que me acompañen, me gusta meterlos a ellos. Más sí, no me gusta publicar en Facebook nada de mi familia. No, no sé por qué, pues, nunca me gusta. No, todo siempre tiene que ser reservado. Al final de cuentas, sí. Tú decides o uno decide qué es lo que quiere que la gente se entere y qué es lo que no. Lo que sí me fijo es que sí, como tú dices, yo he visto en los eventos que has asistido y que has venido aquí con nosotros, que hemos visto ahí. Un saludo a Elías de Casa Alcalde. Diga que no lo saludo. Que vas acompañado siempre de tu familia, uh-huh. ¿Verdad? Creo que eso es importante, sí, porque te conozco, eres reservado, tranquilo, no te metes con nadie, eres objetivo, chambeas, y publicaste un libro con una antología donde me invitaste a participar. Me gustó mucho la idea, me siento contento porque el texto mío ha sido traducido al náhuatl, y eso me hace bien, me hace sentirme contento, y ver que vas acompañado del apoyo de tu familia también creo que es muy, muy importante. No como yo, que siempre ando solo, que voy a los eventos solo y llego solo. Tu familia no sé, no me quieren, yo creo. No, fíjate que no aparto esos dos temas en la casa, lo de la cultura y mi familia, siempre van juntos y siempre me están ayudando ellos con algo. Como mi señora me ayuda pues editándome Word, todo lo que tengo que editar, me ayuda ella con eso. O sea, nunca hago las cosas yo solo. Y pues me la llevo bien, hasta a los que van a visitarme a la casa los recibimos ahí como de la familia muy bien, para el que gusten, y siempre les abro la invitación a que guste ir a mi casa. Yo he ido a trabajar, la familia. Ya te ha tocado hasta llegar a trabajar. Ya vine chambeando, ¿sí? Siento. Y está chido, pues, los mantengo al tanto de lo que quiero hacer. Hoy les platico, y tengo esta idea, quiero hacer esto, tengo este proyecto, qué onda, si hace, me apoyan, siempre me apoyan, pues nunca me han dicho nada. Aunque sea guerrilla, ¿verdad? Pero ahora sí, como dicen, ¿qué dice tu esposa? Porque yo la veo ya, o sea, cuando vienen a los eventos, pues sí es seria. Uh-huh. Es seria, y pues casi no hemos tenido mucha oportunidad de platicar, hasta las pocas veces que llegué como que a convivir, que han sido una o dos ocasiones, pero a todo esto, cuando empezaste a cambiar de la música, de la literatura más fuertemente, ¿cómo lo recibió ella? La vio más cómoda ella. Sí. Y yo también he estado más cómodo, mi familia también ha estado más cómoda, porque la música nada más ensayábamos en la casa, pero cuando eran los toquines, pues nunca los llevé. Sí. A lo mejor por mucho a uno que los haya llevado y ya, pero no era muy familiar el ambiente, pues, o sea. Sí, yo quería llevarlos, pero no podía llevarlos, porque pues ya era más de la pachanga. Sí, más el pachanga y cotorreo, ¿verdad? Sí. Y al puedo creer, tengo que no me crea ella o que no me crean ellos, pero sí me dolía ese aspecto, pues, de que yo no los podía llevar, no los podía integrar en ese ambiente, de llevarlos a una tocada. A una tocada, un toquín, sí, pues que, bueno, parece que no, pero sí hay ambientes, quizás hay familias que te acompañan en el momento, pero creo que también tiene que ver mucho la edad, uh-huh. Para que esas familias te puedan acompañar en lo que te estás empezando a dedicar. Gracias. O en esa faceta, ¿verdad? Entonces, quizás a lo mejor ya cuando seas todo un rockstar y cantes rock en náhuatl, ¿verdad? Estaría bien chido. Rock en náhuatl, te voy a vender esa idea. Estaría bien chido. No, porque ya la teníamos. Hay canciones mías en náhuatl. ¿Sí? Que le hice con mi hermano. Bien rockeras. Fíjate que mi hermano es un músico excelente, estupendo. Nunca estudió, él es más. El don se lo dieron los años. Sí, sí, sí, sí, lo dieron. Es buenísimo, es lo que yo le digo. Y tiene, oye, sí, y sacó la canción de Tonantzin, que fue el poema que me metió al náhuatl, lo musicalizó, y está bien chingón, está chingoncísimo. O sea, no es porque sea mi hermano, pero está chingoncísimo. Le dije, oye, güey, esto está muy chido. Pues hay que hacer algo. Está hecha la canción. Con un música y todo. Con música y todo. Letra, él la canta y está bien chida. Ya, pues dile que venga. Y tiene ese proyecto. Oye, si hacemos esto, tú en náhuatl y yo en la guitarra, cajón peruano, y ahí metemos pandero, y oye, está chido, metemos el silbato de la muerte, y ahí lo teníamos armado, está chido. Pero es lo que te digo, no había disciplina, y se lo he dicho hoy a él. Dije, oye, güey, es que tú eres muy chingón en la música, pero no tienes disciplina, no, cabrón. No, qué pedo contigo, qué pedo con tu tío de los años. Sí, él se enoja y ya. Ya no quiero jugar. Hubo varias tocadas que se nos echaron a perder así. ¿En serio? De que antes de subirnos al escenario le pasó algo, se enojaba y ya. Oye, ya se enojó aquel. Pues ya. Oh. Sabes que ya no podemos tocar. Bien rockstar, entonces es rockstar. Sí, sí. Y es lo que falta, es lo que falta, disciplina. A lo mejor ya ahorita que madure más el vato. Ojalá que se arme algo, porque están chidos. Pues estaría chido ese concepto, sí, estaría chido. La verdad es que estaría muy bueno y creo que a lo mejor sería otra manera de llevar el náhuatl a otras partes, a otros mercados. Ajá. Definitivamente. Me hace recordar un episodio de South Park, el de FEMAS 1. Pero de eso ya platicaremos en otra ocasión. Ahorita vamos a hablar de ese tema que tú me dices, Beto, del poema que te metió el náhuatl. Y le voy a preguntar a David que qué tenemos en la cartelera hoy de nuestra sección Consume Local. Abrí una sección de Consume Local porque no he traído mi música y pues sección de Consume Local. Todo es Consume Local. Quiero recordarles, voy a hacer los anuncios, que hoy de 8 a 9 hay programa con Beto Fon y se llama El Camino a mi Clan, y tiene de invitado a Elena Sinache del colectivo Letras y Asfalto. Ah, mira, Elena Sinache, yo creo que la acabo de agregar hace poco a Face. Ajá. Quiero recordarles que este sábado en la cartelera de acá de Función Cultural viene el proyecto de Roger Vega y el Conejo con su amigo en la Luna. Hoy tiene programa de 7 a 8, viene con su invitado, y este sábado va a haber un proyecto que se llama Soy Fan, y van a hablar de Sinsajo, y van a hablar de Divergente. Son unas charlas que van a iniciar a las 7 y media de la noche y 8 y media de la noche aquí en Arcada Función Cultural. Y también quiero recordarles que el miércoles está el Círculo de Cantautores aquí con Jorge Manzano, nuestro buen amigo, que ya también ya nos va a mandar el post y lo vamos a estar subiendo. Y quiero recordarles también que el martes es el de Radiovisual, se llama, con Marían, de 8 a 9 de la noche. Y quiero invitarles también porque va a haber por ahí un pequeño recital de piano, así tipo tour de los 90, se va a poner bueno y cachetón. Y también que vayan a ver al Cenicero, que es todos los miércoles de 8 a 5 a 9 de la noche. 9 o 9 a 5, no me acuerdo, porque eso a veces dura hasta 1 hora y 15 minutos, así que pues no le hallamos con ellos. Y quiero recordarles que el sábado 10 de julio, el aniversario de la Hora del Greñas, aniversario, es aniversario 3.1, porque es el tercer año y es el primer aniversario que voy a celebrar. Así que, banda, nos vamos con esta canción de su sección Consume Local y se llama Tú. Tú. Y la banda es Creamy. Con Creamy. Nos vemos. Pudo ocurrir. Y estamos de regreso aquí en La Hora de Greñas, transmitiendo desde lacunaradio.com y aquí en Arcadia Fusión Cultural, casa sede de esta plataforma. Y yo soy su amigo Greñas, él es Beto Fon, él es Danae y controles Adán, alias Karina. Y volvemos, retomamos aquí la entrevista con Beto Fon. Estamos platicando de, pues ahora sí que de todo lo que... todo su proceso de literatura, música y todo eso. Música. Todavía he hecho cosas en la música, ¿eh? Todavía hay muchas cosas de la música. Hay un libro, un disco grabado. ¡Ah! ¿Tienes un gris? No, no. ¿Tienes un disco grabado? De la banda sí hay un LP grabado. ¿Y por qué no lo trajiste para ponerlo en la sección de consume local? Luego, si hay canciones todavía te las voy a mandar. No, sí, pero hace poquito, hace como 2 meses. Se grabó un disco ahí en Tlajomulco, donde me pidieron participar. Es un disco, se llama Leche de Soya, es de Dancito, así lo encuentran, como Dancito, del Cuarto Rojo, pero es un disco como de hip hop rap. Uh-huh. Y intervine yo ahí con unos pedazos en náhuatl, con tus bajos y tus recitales, recitando un poema en náhuatl ahí al principio, y a medio disco ahí salimos, y se ve chido. ¿Por qué te gustó el náhuatl, Beto? Creo que esa es una pregunta bien importante, porque pues Beto Ford le gusta la música, tiene su transición, ya publicó su primer libro de antología con autores invitados y muy buenos autores, ¿eh? La verdad es que tienes buenos autores. Y esta segunda antología, ¿qué es tu segundo libro? Como si fuera tolteca, pues. Sí, como si fuera tolteca, sí, fue el segundo libro. Es donde está la antología, donde estás tú, está Roxana Camarana, está Arturo Axio, está Jair Durán, Enrique Pérez Torres, Daniela Morena, Pedro Francisco. Saludos a mi amigo que se quedó loquito y vive en su cuarto nada más pegándole a su de este de box. Sí, yo el Greñas. Sí, ya relájate, Valle. Sí, ya relájate, ya sal a la calle, ya había que te vacunen. Ya. Ahí en San Juan de Dios hay un módulo para que te vacunen. Ese fue el segundo. Y pues el tercero, ahí está. El tercero parece que se está cocinando, es una antología, vienen varios autores muy interesantes. La verdad es que me da mucha alegría, porque va a haber un gran salto evolutivo entre un libro y otro. Hay un gran... tan solamente con 2-3 poetas que me mencionaste aquella vez, dije, no, esto ya está con madres. Está con madres porque... he escuchado la poesía de estas personas, he ido a sus eventos, he ido a donde ellos han, he ido a una cierta clase de eventos así como que un poquito más reservados, no son tan al público, y la verdad es que la poesía, no de mérito la demás, pero sí va a haber una gran diferencia de experiencia y literatura. Sí. Es lo que no queremos aceptar o ver nosotros a veces, los que... Es que aunque no lo quieran y digan que no existen, sí hay círculos. Y los que estamos en este círculo, pensamos que los de este círculo se cotizan mucho. Sí. Y es un resentimiento que yo tengo bien, bien gacho. Bien marcado del corazón. Porque yo procuro invitar... General. ¿Cómo es? Y pasa lo que me pasó en la antología pasada, los de este círculo... que con los que nos platicamos a veces. Ajá. Bueno, yo platico, no es por racada, pero platico con sí, todos. Con varios autores. Sí, he tenido la fortuna de que me acepten, o de que platiquen conmigo, de que me acepten, pues, ellos. Y, güey, se cotizan un chingo los de acá. Los que no deben de cotizarse se cotizan, sí. ¿Verdad? Y con estas personas... muy diferente. Muy accesibles, muy, muy amables, muy chidas, sí, adelante, muchas gracias. Y los de acá, pues déjame pensar. Ay, es que acabo de sacar un libro que dejé en el camión, y la verdad es que, o sea, mis fans no me van a dejar, tengo que seguir esa ruta. ¿Verdad? Sí. Es nomás para poner así como el contexto. Sí es. Es lo que yo tengo bien atorado ahorita, que digo, ¿por qué son así? Oye, pues hay que hacer comunidad, hay que juntarnos todos. Creo que sí hay una gran diferencia entre generar comunidad, y hay muchos parámetros que entre los mismos autores muchos se han puesto, otros te ven hacia abajo, ajá, otros realmente son amigos, otros respetan tu trabajo. Entonces, sí hay, sí va a ser algo complicado tratar de hacer una comunidad en general. La sí, verdad sí, sí, sí, pero... pues, pero ahí ves quién te quiere apoyar y no, fíjate. Y ya pasando esta selección que hice, ya están algunas traducciones listas. Ya surgió quien me lo quiera publicar sin que yo meta nada. Qué o chido. Sea, hubo alguien interesado en el proyecto que dijo... yo felicidades por ese alguien. Ven, Arcade, yo te voy a regalar una taza de café. Nomás porque le caíste bien a mi amigo Beto. Y con esa persona tenemos proyectos chidos también que se vienen en puerta. Y me dijo, yo te lo publico. Sácalo y yo lo publico. ¿Qué es lo que te detenía? No, pues eso, el barrio, ¿verdad? Para ver o dónde lo publicaba. Dice, no, yo te lo publico, pero sácalo, se me hace bien interesante. Dije, órale, chido. Y desde que me dijiste que ibas a sacar la segunda trilogía y me dijiste quiénes van a participar, dije, hazlo, dale la madre a la gente. O sea, no dale la madre en mal plan, sino yo te conozco en esos pocos años, Beto, y he visto un poquito tu evolución y he seguido tu carrera desde tu programa de radio, desde tu chamba, he convivido contigo desde las lecturas que me has invitado, la participación a tu antología, y la verdad es que te lo mereces. Hazlo. O sea, la verdad, la gente que tienes que te está apoyando en ese sentido, y la gente que te dijo que se pase antología, mis respetos, porque por ahí hay una persona que dije, o sea, neta te dijo que sí, va, hazlo, ¿qué ocupas? Aquí lo hacemos en la terraza. Órale, sí, hazme sí, la sí, lectura. Sí. Y he tenido ese éxito, esa suerte de rodearme con gente así chida, buena vibra, que como tú, pues luego dicen, yo te apoyo. Y está chido porque en ilustraciones todo eso me han dicho, yo te apoyo. Como a Nim, que le tengo muy agradecido también, que también me dice, ¿ocupas algo? Dime, yo te apoyo. Para recordarles, acaba de pasar el segundo aniversario de Arcada Fusión Cultural. Y el primer aniversario de Arcada Fusión Cultural se hizo un homenaje a los autores vivos del estado de Jalisco. De mi parte y de mi punto de vista, se me hizo importante invitar a Beto también. Ay, aquí estuvimos. Entonces aquí, Beto, pues, espero que hayas disfrutado el año pasado el aniversario. Fue un homenaje a los autores y tú formaste parte de eso. Sí, estuvo chido. Que, ya te hice tu homenaje en vivo, ya te puedes morir, ya. ¿Homenaje este es pospóstumo o qué? Estuvo chido. Y ahí la llevamos, fíjate, ahí la llevamos. Está chido eso que ya tenemos varios proyectos en puerta. Y pues echarle más proyectos, que se vengan más. Eso sí. ¿Por qué te inclinaste? Porque ya nos desviamos algo, pero ¿por qué te inclinaste por el náhuatl? Ah, no te contesté, ¿verdad? No. Sí, es cierto. Ya se va a acabar. ¿Qué pasó ahí? Ya conocí tu faceta de rockstar, la parte donde empezaste a entablar conversaciones con las personas por el problema que tenías, pero no me has dicho por qué traduces de español al agua. Por un poema, y el último poema que salió de ese libro, de Fuego Primigenio del libro, y fue el último poema de que, se me ocurrió, y déjalo, mando, oye, ¿se alcanza a entrar este Simón? Se llama Tonantzin. ¿Por qué fue ese? Ese poema lo escribí por el canto a Tonantzin. Y bueno, no sé si ya... bueno, a lo mejor nunca, aquí nunca lo he dicho, pues lo voy a decir. Esto es una primicia. Escribí ese poema, que de hecho por aquí lo tengo. No vayas a llorar, Beto, porque en mi programa suele llorar mucha gente, ¿verdad, David? Terminan llorando a veces, digo, no llores. Si lo traes por ahí, sácalo. ¿Sí? Sácalo. Este es el segundo, el como si fuera tolteca, pero me acuerdo que aquí pusimos todavía el de Tonantzin, así como que... sí, sí lo he visto. Porque me gustó bien chido. Fue el de Tonantzin que decía, falda de estrellas, encinta por toda la vida, hermosa. Padre universo y madre tierra, divinidad dual, códice prehispánico, acoge a nuestro pueblo, a ti te cantamos, a ti te danzamos, proporciónanos vida. Totlazotlanancin intepeyecac, la de Faldes de Jade tiene su templo. Chalchihuitlico inteocali noyolo cuicac, en el templo nuestro corazón canta. Fue porque escribí la primera parte y me metí a investigar más y vi que había un canto a Tonantzin, que ese canto a Tonantzin todos lo conocemos. En Yihuica Dincualitlanensi, en Yihuica Dincualitlanensi, Totlazotlanensi, Totlazotlanensi. Es que yo me estoy en otra versión, al chilango. Hay muchas versiones de la esas, versión, ¿no? Al chilango. La de la guadalupana, que es el canto a Tonantzin. Y varios dicen, que no pudo haber sido. Ese canto a Tonantzin. Solo fue la traducción. No traducción, pues ni siquiera tiene que ver la letra de la guadalupana a la Tonantzin. Así es. Fue ese sincretismo y está chido, o sea, ya existe, disfrútenlo, está bien, tan chingón. Para toda esa gente, sí, sean felices, sí, o sea, vayan y pongan, en vez de que le avienten huevos, deberían irle a poner una veladora a la escultura que tenemos del sincretismo ahí en Federalismo, deberían sentirse honrados porque, bueno, ya... A todos esos que todavía están enojados con la conquista, ya supérenlo, ya. O sea, no somos sangres puras nosotros. O sea, ya superaste a tu ex, sí. No has podido superar la conquista, no, o sea, ni siquiera te tocó, ¿verdad? Sí. Dice el dicho que lo que no fue en tu año, no fue daño. Tu daño, así es. Y está bien chingona las dos versiones. Y puse ese pedacito náhuatl, que ese pedacito náhuatl es lo de canto a Tonantzin. Y pues ya me metí a investigar más del náhuatl, pero de reciente había ese problema de que según yo estaba aprendiendo náhuatl, pero no, porque lo estaba revolviendo yo con las distintas variantes que existen. Entonces ya aprendía yo una palabra de esa variante y la combinaba con otra variante, entonces ya no se entendía. Así es. Ya estaba gacho. No sé cómo. No sé cómo las personas llegan a mi vida a veces que no me acuerdo cómo fue, que de repente ya tenía a alguien agregado en mi Facebook, empezamos a platicar, no sé cómo se dio, que me dijo, yo soy náhuatl hablante, originario, es mi lengua. Empezamos a hablar por teléfono y sí, vi que no se le daba muy bien el español. Ajá. Dije, oyes, ¿me enseñarías? Tengo este problema, necesito esto. Sí, ¿me enseñarías tu lengua? Sí, claro. Muy accesible, un saludo a mi hermano Oscar Jero, y con él he ido aprendiendo, todavía ya traduzco a veces, pero se lo mando a él. Excelente. Oye, traduje esto. Entonces cuando yo te mando a traducir algo, ¿se lo mandas a él? Me estás timando a mí. No, fíjate que se lo mando a él porque no se traduce literalmente. No. Ni del español del náhuatl, ni del náhuatl del español. Entonces hay cosillas que todavía yo tengo duda. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué más que dárselo a alguien que ya sepa, que sea un experto, que sea su lengua? Y ya me lo checa, pues, está bien, pues, te falló en esta oración y ya. Se me hace chido todavía tomarlo en cuenta. Pues sí. ¿Verdad? Sí, la verdad es que esa parte de, o sea, sí conozco gente que lo hable o que lo escriba o haga libros. Pero entre las personas conocidas aquí en el medio, creo que eres de las pocas que hacen sus libros y su antología, y en ese mismo libro lo traducen. Uh-huh. Y hacen una lectura o invitan a los autores para presentar el libro, y aparte se hace una lectura en agua, ¿verdad? Entonces creo que eso se me hace muy interesante. Por ahí les vamos a estar, quiero recordarles que viene el Bosque Literario, por ahí viene una invitación que ya le extendí a Betofón. No se lo vayan a perder, creo que el mes de julio va a estar demasiado interesante con todos los invitados que va a haber. Bosque Literario va a albergar muchos árboles para todos en un futuro. Ya mero vamos a terminar este programa, ya llegó nuestro amigo Roger con su programa de El Conejo y su Amigo la Luna. Quiero darle las gracias a Beto por haber venido. Gracias a ti. Y una disculpa por haberlo hecho así de tan a quemarropa. Él llega de pasada, pues una vez llega. Va para su programa. Beto, tu programa es Camino de mi Clan, todos los jueves de 8 a 9. y que después va a ser por aquí, ¿verdad? Pero pues ya lo platicaremos, si no lo... Es más, es tan metido en el agua que le voy a quemar las patas para doblegarlo. Bueno, amigos, esto fue La Hora del Greñas. Hoy tuvimos a Beto Fon y a Danae, que nos acompañó y nos dio un textillo. Y sigan en su programa, en su próximo programa, ¿verdad? Del Camino a mi Clan, la nueva titular, que me siento muy contento por eso. En controles estuvo David Cabina. Está David Cabina. Y quiero dar las gracias también a Arcadia Fusión Cultural, patrocinadora del espacio. Y también quiero recordarles que el sábado 7:30, este es 19 de junio, viene el proyecto Soy Fan y vienen las charlas con... Ay, ¿qué dije hace rato? Ah, Divergente y Sinsajo. No, los Juegos del Hambre, se me fue el nombre, o sea, viví una pandemia y se me fue el nombre. Y pues yo me retiro, los dejo, esta fue La Greña, nos vemos el próximo jueves de 6 a 7, a ver a quién me encuentra en el camino y me lo traigo. Y nos vemos. Bye. Saludos.